Los docentes de la provincia de Misiones continuamos con la medida de fuerza en el día de hoy en toda la provincia de Misiones, paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con alto acatamiento a la medida de fuerza. Esto tiene que ver en reclamo por mejoras salariales, por mejoras en las condiciones laborales, por inversión en el sistema educativo. Nosotros somos trabajadores profesionales de la educación, somos personas de bien que buscamos el diálogo. Hemos agotado todas las instancias de diálogo con el gobierno provincial, pero no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Y salarialmente estamos totalmente precarizados. Por eso vamos a continuar con la medida de fuerza. En el día de hoy y en las distintas localidades y asamblea se va a ir definiendo cómo vamos a continuar la semana que viene.